Quiere que yo me coma tamales de Alcatraz. Amada Margarita y mujer de Don Simón, quiere que yo me coma tamales de ratón. Colas, colas, colas y Nicolás, lo mucho que te quiero y el amparo que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Bonita por detrás, así son las chamacas que bailan Nicolás. Bonita por delante, bonita por un lado, así son las chamacas que bailan zapateo. Colas, colas, colas de Nicolás, lo mucho que te quiero y el mapao que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Canelo, mi mamá no quiere que coma pescado. Canelo, y si acaso lo que sea en Alvarado. Canelo, mi mamá no quieren que yo me emborrache. Y si acaso lo que sea con tepache. Canelo, canelo, canelo, canelo. Canelo, canelo, canelo, canelo.